Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Palenque sonoro. Bueno, y damos comienzo a este viaje sonoro por Top in the Control Radio desde Bogotá, Colombia, para Mendoza, Argentina. Un saludo muy especial a todas las personas que ya andan conectándose hasta ahora al Palenque Sonoro. Y el día de hoy este viaje está a cargo de un grande, el señor Don Lex, nacido en Inglaterra, pero sus raíces también bien puestas en Jamaica. Sus padres, nacidos allí, jamaiquinos, se trasladan a Inglaterra y pues allí nace este grande de la música, una inspiración, yo me atrevería a decir un arqueólogo y un cartógrafo, no sé si esa sea la profesión correcta o el término correcto, yo lo percibo así, de las raíces de la música en resistencia de Jamaica. De verdad que es un deleite escuchar a este señor, sobre todo porque tener la oportunidad de generar un nuevo sonido, pero también sin perder esas raíces, es algo que me parece esencial en lo que nosotros consideramos la música que está en resistencia. Y aprovecho también para saludar a mi compañero siempre aquí de la radio, Camilo, ¿cómo estás? Hola Alexa, muy bien, muchas gracias. Como siempre lo digo, un gran deleite y un gran placer que nos acompañes en el palenque sonoro. Tu voz siempre aclara mucho los temas que tratamos en el programa. Y como ya lo mencionaste, un saludo a Mendoza, Argentina, un saludo a Ciudad de México, a Bubba Roots, a Dope, Alta Fidelidad. Y como dices, traemos un capítulo más en este palenque sonoro con un titán. Él es un músico, es un DJ, es un productor radial, un productor audiovisual, es un gigante, el señor Don Letts. Bueno, y fíjense que hace unos días hablábamos con Camilo acerca del trabajo de este hombre, ¿sí? Y nos deleitábamos un poco, así como ustedes van a tener la oportunidad de deleitarse en esta nueva misión del Palenque Sonoro. Y leíamos cositas por ahí, entrevistas que le hicieron, y con Camilo decíamos, oiga, qué genial el trabajo de este hombre, porque hace, como lo decía hace un momento, me parece que es como una especie de arqueología, de cartografía. Uno escucha a este hombre y es como escuchar la línea de tiempo de toda esa música que se gestó en Jamaica y de todas esas historias que, como siempre decimos, están detrás de esa música, de esos grandes. Entonces es súper bello porque es un hombre que tiene su raíz en Jamaica por sus padres, ¿sí? Y que en su momento sus padres tienen la oportunidad de salir de allí y radicarse en Londres. Él nace en Londres, ¿sí? Sus padres también como muy influenciados por la música. En ese momento, pues recordemos que la población jamaiquina radicada en Inglaterra, pues también estaba como sujeta a poder seguir latiendo con Jamaica a través de la música, ¿sí? Y en su momento este señor dice, bueno, sí, esa fue la herencia que yo tuve, pero también es cierto que yo estoy como invitado a explorar dentro del sonido. ¿Sí? No solamente a explorar dentro del sonido que está en mis raíces, sino también esos otros sonidos que nos unen, como que nos entretejen en una lucha común desde la música. Entonces, por eso, como decía Cami hace un momento, es un hombre que también se dedicó a la producción audiovisual, que estuvo trabajando, aunque ustedes no lo crean, con gente que también estuvo bajo la línea de lo que serían los antecedentes del punk. Entonces nosotros comentábamos, o yo le comentaba eso a Cami, que es como su trabajo y sus elecciones es como una línea del tiempo, ¿sí? Una línea del tiempo de lo que ha sido el sonido y las historias de resistencia en Jamaica, pero también un poquito poder poner en diálogo esas otras historias que se dan en Inglaterra, ¿sí? Propiamente. Nosotros sabemos que, bueno, estuvo trabajando con gente muy cercana a los Sex Pistols, entre otros grupos antecedentes del punk, y uno pensaría que el punk y el reggae nada tienen que ver, ¿verdad? Pero si nosotros vamos más a fondo de lo que es la música en resistencia, nos damos cuenta que claro, hay un común, y es como decía él, pues el común es la lucha antisistémica en el caso del punk y la lucha anti-Babylon en el caso del reggae. Entonces es súper interesante el trabajo de este hombre, porque haber nacido en Londres pero estar enraizado con Jamaica le permitió un poco generar un nuevo sonido, ¿sí?, a través de su trabajo, y también tener una visión fuera de, pero sin perder como esa línea de entender la música como una posibilidad de resistir y de generar nuevas colectividades y de generar nuevas ideas. Entonces es un hombre que uno diría de una visión, de una perspectiva así caleidoscópica, podría decir uno, que uno mira ahí por el caleidoscopio y son como varios espejos que le permiten ver sobre una sola imagen, pero varias visiones. Entonces el trabajo de este señor me parece sorprendente por eso, porque uno se logra conectar a través de su música, no solamente con la historia resistente de lo que es Jamaica, sino también como la posibilidad de otros sonidos que empieza a entretejer de otra música también en resistencia. Entonces ese es como el viajecito sonoro que decidimos hoy traerles en el Palenque Sonoro, y que se gocen de verdad el trabajo de este hombre, no solo a nivel musical, sino también audiovisual. Así como lo has dicho, Alexa, un trabajo, además de titán, impecable. Entre esa suciedad del punk, un trabajo impecable. Y me gustaría votar, antes de comenzar con esta excelente selección realizada por el mismo Don Led, me gustaría votar algunos datos de los que ya has hablado tú, Alexa. Y es que el padre, el señor padre de Don Led, es Duke Led. Y es conocido en el mundo del sound system porque era un selector del Supersonic Sound en Inglaterra, como lo dijiste tú, esa raíz de Jamaica que empezó a expandirse y a extenderse en Inglaterra. Y pues vámonos con la música, vámonos con esta impresionante selección del mismo Don Led. You seek of only vanity and no love for humanity shall fade away, fade away. He who checks for only wealth and not for his physical health shall fade away, fade away. Though some believe in diamonds and pearl and feel like they're on top of the world, they shall fade away. Hear what I say. The rich is getting richer every day, and the little that the poor man got, it shall be taken away. Do you hear what I say? Yeah, hear what I say. The man who worships silver and gold shall surely, surely, surely lose his own soul, then fade away. One who's always acting smart and don't carry no love in his heart shall fade away. God is here and there and everywhere, and he knows when you play the game unfair. So people beware. as you fade away. Hey, beware, and then you fade away. You gotta fade, gotta fade, gotta fade now. The rich is getting richer every day, and the little that the poor man got, it shall be taken away. Do you hear what I say? Hey, hear what I say. One who's always acting smart and forgetting to carry love in his heart shall fade away. God is here and there and everywhere, and his eyes are watching you. You're gonna fade away, yeah, yeah, gone. Fade, fade, fade, fade away. Fade away. Yeah, yeah. Brother, what you done? Can't you see you're gonna fade away now? Fade. Fade in the morning. You're gonna fade, yeah, you're gonna fade every day now. And after I enter through this door, no one else shall enter. Certain place on King Street, he said it'd be a car park, so it is, baby. Marcus Gavinworks come to town. Yeah, of course. Marcus Gavinworks come to town. I've seen it many, many, many times before. Yeah. And Mr. Marcus Gavin say, black people down here will never see themselves until they mark against the wall. Yeah, you never know yourself until you're back against the wall. Some will rise and some will fall, but black people will never know themselves until they're back against the wall. And that is what Mr. Marcus Garvey said. Yeah, the brother says what I feel shall be the battlefield. And I'm no liar, serious, serious, serious matter I say. And so what I feel shall be the battlefield. Arena, the stadium, the camp, and the gun court, all the children, hospital, so the field shall be the back of field. Shanty will be stones with stones, and the blood going flood, and the blood going run, blood up tone, and blood down tone, and blood round tone, blood in the woods, and the blood in the country. Marcus Garvey word. And the righteous black man must stand, and the weak heart black man must fall. Yeah. Righteousness must always stand, cause if it don't, prophecy will fulfill upon you, and you will crawl like dogs. Where is Baba Wire? Baba Wire, catch a fire. Yeah. Baba Wire, catch a fire. Don't let me miss a burn down crossroad. Baba Wire, catch a fire, I will say. Baba Wire can retire. Yeah. Baba Wire, catch a fire. Fulfill upon, yeah.

sell the best cali in Seaport Town. Watch your back, the cali man. I'm the best cali weed in town. Yo, yo. Come on. It's a thriller. A black arm and a killer. As some say it's a thriller. I'm gonna rock in them soul. And even rock them bone. I'm gonna rock them soul. And even rock them bone. And keep on rocking and sing. Come on. And then they do you one thing. Every minute of a day, and every day of the week, and every week of a month, come on, and every month of a year. Black come on the killer, as I'm saying, it's a chiller. Black come on the killer, come on, every day it's a chiller. Yeah. That I love you. But now I sound on. Sounds will be the goal with I'm a lazy. I would be to make you rock and I will bigger, yeah. And when I'm bigger, I will never come better. Black arm and it be martial. Black arm and it don't partial. Black arm and it be martial. A black arm and it don't partial. I'm gonna rock in them soul. Come on, and even rock them ball. And I'm rocking them soul. Come on, and even rock them ball. I'm rocking and swing. And then you do your own thing. Black harmony killer. The song is a thriller. I'm rocking every hour. Just a show. Just a show the hour. Come on. Just a show every hour. Rocking and swing. Rocking your thing. Every hour, rocking sensation, gonna rock the nation with a solid vibration. Until the one time, get on the boat, my brother. The train is coming. Get on the boat, my sister. Train to Zion is coming. Don't want no man to miss it. Love is what the world really needs today. So black people, you gotta make believe.

Y seguimos en el Palenque Sonoro, amplificando por Dub in the Control Radio, desde la ciudad de Mendoza, Argentina, y un saludo cordial a toda la familia de Unidub Sound System. Y hoy tenemos a un titán, al señor Don Letts. Me gustaría recordarles que Don Letts nace en Londres, Inglaterra, en 1956. Su familia, venida en el Windrush desde Jamaica, aterriza en Brixton. Y allí, lógicamente, la comunidad de Jamaica empieza a reproducir, a producir, a presentar su cultura. Hay algo muy interesante que encontramos en las entrevistas que le realizan a Don Letts, y es que él, en este cuestionamiento, en este proceso personal que ya de adulto ha realizado, se da cuenta que en su niñez y en su adolescencia no tuvo un punto de referencia. Él llega a una cultura, a un país extraño, que lo trata como un extraño justamente, y que sin duda alguna lo invita a ser parte de una cultura inglesa a la cual él se da cuenta desde muy joven que no pertenece. No pertenece por varias razones, no solo por el maltrato, la explotación que ve que reciben sus padres, sino también por ese racismo soterrado y a veces muy implícito también en la vida social de esa gran ciudad. Y en la búsqueda de su punto de referencia, Don Letts se encuentra amigos de su generación, coetáneos, por ejemplo Johnny Rotten, quien hay un dato muy particular, nace en el mismo año 1956, nacen en el mismo mes, enero, y durante la década de los 70, realmente no solo ellos, sino un trabajo en colectividad en el que está R.E.A., por ejemplo, de quien ya realizamos un especial, en el que están Ja Wowell, los amigos de The Clash, entre mucha gente más, ese trabajo en colectividad, generan esto que es el punk. Pero habría que tal vez retroceder un poco a esa Europa de posguerra. Después de esas dos guerras mundiales, Europa queda deshecha, destruida. Desde muchos puntos de vista, esa Europa queda absolutamente destruida. Y si bien es fácil de observar a un joven de familia de Jamaica sin puntos de referencia en esa Europa, es también ubicarnos que esa Europa deja a esas nuevas generaciones, esa Europa devastada, esa Europa destruida por esas dos guerras atroces, deja sin puntos de referencia a unas generaciones de jóvenes, no solo en Europa, específicamente en Inglaterra. Y de ahí viene una corriente de artistas que se llama situacionistas, el situacionismo. De esta fuente de artistas bebe impresionantemente el punk. Realmente, si uno ve el punk, si uno ve la propuesta artística, política, esa intervención que realiza el punk en la sociedad de Londres y en la sociedad inglesa, uno se encuentra una gran influencia del situacionismo. Porque la principal crítica que hace el situacionismo es a la sociedad del espectáculo. justamente a esa sociedad que no quiere mostrar las cosas como son, la brutalidad, el terror, la mutilación, la descuartización, esa sociedad que oculta todo eso, la explotación, la colonización, el imperialismo, el racismo, esa sociedad que oculta todo eso, lo oculta detrás de qué? De la sociedad del espectáculo. Por eso el punk es tan brutal. Por eso es ese grito desafinado y no le interesa. Porque al situacionismo y al punk le interesan mostrar las cosas como son, crudas, brutas. Y allí estuvo este joven de Jamaica, Don Letts. Allí estuvo, en la conformación, en la gestación. Fue una persona que intervino directamente en la gestación del punk. Y lo más bonito tal vez es que era quien se llevaba a este histórico sound system de Yachaka, ¿verdad? El Zulu Warrior, se llevaba a sus amigos punk, se llevaba a Johnny Rotten, Sex Pistols, se llevaba a Los Clash, se llevaba a Ari Up, se llevaba a todos estos jóvenes ingleses, y a los jóvenes ingleses les gustó la frecuencia y la vibra del sound system. Fue un puente monumental, generacional, cultural, social, que fue la semilla de muchas cosas bellísimas a nivel cultural, social, que ocurrieron en la Inglaterra de esas décadas. Don Letts. Busquen sus audiovisuales, busquen sus producciones musicales, los videos que hace con los grupos no solo de punk, sino de reggae de la época. Realmente es un acervo increíble el trabajo del señor. Y bueno, aquí contándoles algo de este titán, que es Don Letts. Busquen sus libros también. Hace poquito publicó un libro. Búsquenlo también. Bueno, y nosotros somos el Palenque Sonoro. El viaje de hoy estuvo a cargo del señor Don Letts. Como siempre, invitarlos a conectarse con la música, pero sobre todo a dejar que el cuerpo sienta esa resonancia, esas vibraciones de esas historias de vida que hay detrás de la música que hoy nos inspira este trabajo, que también nos une, porque a propósito de eso, pues están los amigos de Mendoza, Argentina, permitiéndonos amplificar un poco el trabajo de este hombre, el trabajo del Palenque Sonoro, pero también ahí mismo conectados con los corazones de las personas que están en México también generando un trabajo. Entonces, como siempre, la invitación es a seguirnos inspirando, a seguir generando colectividad, a seguir reuniéndonos en torno a la historia de resistencia que hay detrás de estos grandes. Y uno, por ejemplo, pues el que traíamos hoy, el señor Don Letts. Ten en cuenta que no hay fronteras ni límites en la música que está afuera de ese... de esa sociedad del espectáculo, como lo llamaba Camilo, y que es en estos momentos pues coyunturales a nivel global, es importante traerlo a colación, ¿no? Seguir como trabajándole al tema de poder recolectar esas voces y seguir poniéndolas en resonancia, pero también poder darnos la oportunidad de generar un sonido social y un sonido en resistencia tan importante y esencial en estos tiempos. Entonces, súper invitados a seguir conectados con Dub in the Control Radio, con el Palenque Sonoro, y esto fue Don Letts. Palenque Sonoro. and Kingston is gonna meet. And I can see with my own eyes, it's only a housing scheme that divides. But I live on Bombay when the two sevens clash. Tree out by Ferry Pony Station. How beautiful it used to be. And it has been destroyed by lightning, earthquake and thunder, I say. De percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, Palenque. Sonoro.